El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Bueno, pues muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, todos los compañeros que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos por aquí, por internet, por este espacio Abasolo X. Estamos nuevamente aquí en el Cuchitril con todos nuestros secuaces. Bueno, hoy no están todos, hoy faltaron la gran mayoría, pero saludo aquí a mis amigazos ya secuaces del Cuchitril. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, lo que sea. Los saluda su amigo Agapito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Bonaciano. Y bueno, pues estamos aquí reunidos hoy precisamente nuestros amigos Juan Camotes y el otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? La mitad del club está fuera hoy. Están fuera, están de vacaciones, aprovechando el puente. Y pues bueno, qué rico el puente. Estamos con algo de friecito, pero pues bastante frío. Estamos al alba aquí, como decían los viejitos. Estamos al pie del cañón. Bueno, antes que nada, déjame les comento que pues hemos recibido buenos comentarios. Digo, no son muchos nuestros escuchas, pero sí hay algunos que nos han escuchado. Yo que pensaba que nadie nos tomaba en cuenta, nos sintonizaba. No, fíjate que también por ahí el viernes pasado estuvimos presentes en la emisión de radio, y también por ahí tuvimos bastantes seguidores. Entonces también pues da gusto, ¿no? Nos da gusto eso. Y antes de arrancar esto y de echar a andar los motores, recuerden que el próximo viernes, especial Gruperrón. No, hombre, aquí ni les gusta en Abasolo eso. Eso no, aquí no se da. Aquí en Abasolo no se da que les guste la onda grupera. Yo no he visto ni oído música aquí. ¿No? por lo menos yo no, güey. No sé, en otros lados, pero no se les da, güey. Aquí no se les da. Bueno, el DJ ya está juntando la música. Creo que son puros éxitos gruperrones de todas las épocas. ¿Hasta de las mías, cabrón? Sí, güey. De las nuestras. Pura calidad, puras viejas de Bronco. Esas son las buenas, son las viejitas de Bronco. A mí, ¿sabes cuál me gustaba, güey? Aquella de qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu. No sé por qué. Fíjate que a mí, bueno, no sé si sean gruperas o se consideren gruperas en ese entonces o en estos momentos, en estos tiempos, pero las de Chicoche, cabrón. De hecho, el fin de semana pasado estuve viendo una película de Chicoche. Me sorprendió porque tenía mucho que no las veía, y no, unos peliculones, que se aventaba el Chicoche, eran buenos. Yo no he visto ninguno, que yo sí veía los peliculones que salían ahí con Chicoche, cabrón. Sí. Hasta en una, me acuerdo muy bien que cuando, bueno, pues yo estaba bien chavillo, ¿verdad? Y de repente era mi despertar ante los albures, cabrón. Y una vez vi una escena donde llega, creo que era Sasha Montenegro o algo así, y le pregunta: disculpe, ¿el tocador de damas? Y se para y dice: ese soy yo. Ese salió más cabrón que bonito. No, bueno, sí, cómo olvidar a Chicoche. Pero bueno, esperemos que también nos sigan. Esperemos no caer en la audiencia del próximo viernes con el especial Gruperrón. Pues ahí la llevamos, empezamos con pocos y se doblaron las visitas y los escuchas. ¿Eso ya fue al burro o qué chingados? Pues si vas a poner de Chicoche, yo sí lo escucho. Sí, Chicoche y La Crisis era el grupo A. Aunque la crisis sigue en pie. Así que ya saben, próximo viernes 7 de la noche, el DJ está listo para poner todos esos clásicos gruperrones. Y recuerden que por Facebook también pueden mandar sus sugerencias de las canciones que deseen escuchar. Manden sugerencias, comenten también en Facebook, nos tienen muy abandonados, comenten ahí tonterías, exprésense, son libres, es un sitio libre. ¿Qué pasó, compadre? Pues si el de las tonterías soy yo. No, compadre, pues yo digo, vaya, que también nos sigan ahí en Twitter. ¿Todavía no tenemos Twitter? Ya tenemos Twitter. También tenemos Twitter. Pues menciónalo, cabrón, para que nos tuiteen los tuiteros. Que te tuiteen a ti, güey, a mí no. Bueno, ya saben, la cuenta de Twitter es @abasolo_x. Ya, síganos. Yo ya te voy a agregar a Twitter, güey. No había agregado a abasolo_x a mi cuenta de Twitter. Ya voy a ser un seguidor más. Pero para que nos sigan también los radioescuchas. Y bueno, pues mientras estamos aguantando el friecito por aquí, ni ahora sí, ningún tequilita, chingándose un cigarrito, ni siquiera un cafecito, ni nada. Pues, ¿qué pasó con ese anfitrión? Pues es que esos patrocinadores nomás ya nos quedaron mal. Nos quedaron mal los patrocinadores, hombre. Y bueno, Próculo, ¿qué vamos a hablar hoy? No sé. La neta, no sé. Pero, pues bueno, esperemos por ahí el reporte de nuestro amigo Juan Camotes, que anda en la vecina ciudad de Irapuato, por ahí haciendo algunas investigaciones, anda haciendo algún Vox Populi. Ajá, exactamente. Sondeando acerca de Basolo X, cabrón, a ver si también en Irapittsburg ya somos, nos siguen, somos famosos. Pues quien quite, ¿no? A lo mejor. Pues a lo mejor. Y nuestro otro amigo no ha llegado, entonces, pues yo creo que ya comenzamos. Nos abandonaron. Ahora sí, somos los abandonados. Ay, ay, ay. ¿De qué será bueno hablar? A ver, digan. Pues de lo que aconteció el fin de semana, ¿no? ¿Qué estará bueno? Digo, para todos aquellos pamboleros de corazón, ya se acabó el torneo regular de fútbol, hombre. ¿Cómo vieron? Pues en tercera todavía no se acaba, güey. Los delfines ganaron 2-1, cabrón. Vientos por mis delfines. Ganaron, cabrón. Qué bueno. Bueno, ahora que tocas los delfines, ¿te acuerdas de sus épocas de oro, cabrón? No, yo todavía no existía en aquel entonces. ¿Cómo no, güey? No son tantos años cuando el Abasolo llegó a lo que ahora es Primera A. Lástima que lo vendieron. Sí, pero bueno, al referirme a que yo no existía en el ámbito futbolero. O sea, a mí ni me gustaba el fútbol, cabrón. ¿Entonces qué veías, cabrón? Bueno, yo era fan de Michael Jordan y ese tipo de cosas. Michael Jordan en los Bulls. Oye, ¿quién no seguía a Michael Jordan en ese entonces? Pues yo no. Pues yo sí. Y te sé platicar de Michael Jordan, de Magic Johnson, de Larry Bird, de pues todas las estrellas del básquetbol a nivel mundial. De Dennis Rodman, cabrón. Ese era mi ídolo. Dennis Rodman. Oye, compadre, ya me estás preocupando. No, ¿cómo que no, tu ídolo? No, pues, oye, cabrón. Pues es que ese cabrón era maricón. Digo, no, ¿quién sabe si todavía sea? ¿Quién sabe? No, pero bueno, dicen que eso no se quita, güey. No, eso no. ¿Cómo no se llamaba la chava con la que se casó? Esta actriz y modelo que está muy buena. Esta Carmen Electra, ¿verdad? Carmen Electra. Carmen Electra. Sí, pero era puto. Se la comía doblada, güey. Luego hasta se vestía de novia, ¿no? Sí. Pero era muy bueno. Como jugador era muy bueno. Muy buen. Deportista, muy buen. Deportista, muy bueno. Muy buen jugador de básquetbol. Oye, y ahora que tocas ese tema, sí, yo sí conozco muchos muchos chavos que estuvieron en la época dorada de los delfines, puesto que pues algunos hasta estudiaron conmigo la primaria. Y ya después en la secundaria fueron mis rivales porque pues ellos se pasaron a la federal, yo estuve en la Virgilio Uribe. Y pero sí me recuerdo de alguno de ellos, fue el Chino Delgado, Prima y pues varios de ellos. Inclusive yo sigo saludando todavía a mi amigazo Isael Hernández, que por mal nombre por ahí algunos le dicen la rata, pero pues bueno, pues es amigo, aunque tiene sus defectos, pero pues ¿quién no los tiene? Nadie es perfecto. Ahí no está, Dios, ni nosotros. La paraba bien chingón. la pelota, cabrones, la pelota. Oh, que pues. Era portero, güey. Sea así, cabrón, que no la pare, pero de otro modo está bien, güey. Ahora hasta los grillos tenemos de fondo. Pero bueno, qué bueno que los delfines pues ahí van, cabrón, qué bueno que van consiguiendo resultados. Por ahí también para los amigos de seguidores del Irapuato, pues logró pasar. Ya estamos en la fiesta grande también ahí con los con la trinca fresera. Trinca. Y precisamente no gracias a Cuauhtémoc, ¿eh? Porque exacto. Pues sí, a lo mejor es alguien que abona, pero no lo es todo. Ese cabrón, fíjate que ahora hasta de pinche actor sale. Digo, no soy muy novelero, cabrón, pero por ahí yo vi una, creo que están pasando una novela en la noche. Pero fíjate que yo hace poco platiqué con un cuate que es, pero sí, de hueso colorado, trinca, digo, inclusive es irapuatense. tiene su negocio aquí en Abasolo. Y me platicaba, dice, es increíble cómo este cuate tiene su programa en creo que es Fox Sports, algo así. Hace una novela en Televisa. Y cuando juega, se nota que está el cabrón en la cancha todavía. O sea, inclusive, pues no ha bajado el rendimiento, a lo mejor ya por la edad, ¿no? O sea, es algo natural, pero su rendimiento, su ingenio, su pues es alguien que disfruta del fútbol, de lo que hace. Es de esos típicos jugadores llaneros, cabrón. De esos necesitamos 11 en la selección. 11, cabrón, porque está cabrón, y yo lo estuve viendo y me sorprendió ver las güeyes en la novela, fíjate. Está bien, le mete otra dinámica a ese tipo de programas. Está bien. Y ahí con mi comadre Carmela y Carmelita Salinas, hombre, es su jefa. No, güey, a la Camila que me sorprende es Doris Mar, cabrón. Hijo de eso. la neta, yo nomás por eso veo novelas, cabrón, porque sale cada vieja. Eso sí. Pero bueno, volviendo a los delfines, algo que sí hay que ser un reconocimiento y que han logrado por mérito propio llegar hasta donde están. Es que son puros chavos, cabrón, puros chavitos de aquí de Abasolo y sí han logrado despegar un poco. Pues sí, claro que sí. Bueno, ya ves, estaba yo leyendo por ahí en una revista. Por ejemplo, en la delantera la mayoría son entre 14 y 16 años. Entonces, imagínate nada más el futuro que tienen esos cuates. Porque ya hay algunos que ya figuran como goleadores. Hay un cuate, ahorita que estás diciendo que todos de Abasolo, pues sí hay algunos, hay dos chavos de Salamanca, y hay un chavo de Salamanca, de la familia Cerrillo, de ahí de Salamanca, que, cómo la mueve ese cabrón, cómo la mueve, es bárbaro, cabrón. Ese, si le ponen poquita atención por ahí los promotores ya de ligas mayores, ese cuate va a llegar lejos, va a llegar lejos. Y es que en el fútbol llanero se da, hay mucha materia, hay demasiada materia de cuestión de jugadores. Hay muy buenos jugadores en el llano. Eso yo creo que ahí sí deberían de poner un poco más de atención los directivos, hombre, de las ligas mayores, que hay demasiados chavos que se la parten literalmente ahí en el campo, en el llano. Se arriesgan, ellos lo hacen por amor, ¿no? Ellos no ven un solo peso. Entonces ellos lo hacen por amor, por gusto. Y la verdad, muy bueno, chavos, es muy buena materia. Claro que sí, y pues sigue la mata dando. Por ahí hay algunos chavitos de 14 años todavía. Por ejemplo, está el amigazo Milton, que pues está pendiente de una invitación también con él para platicar aquí, hacerle una pequeña entrevista. Pero pues él pues tiene 14 años y tiene todo un futuro por delante, y se le ve las ganas y se le ve el talento. Ahora sí que pues bien por ellos, y ojalá que algún día se nos haga tener aquí al amigazo Milton, a ver si lo deja su papá. ¿Y no saben contra quién van los delfines el próximo fin? No, el próximo fin no. Pues ya estaremos dando la nota. Si alguien sabe, pues que nos mande un correo, ¿no? Ya lo publicaremos el siguiente programa del resultado de los delfines. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Fíjate que siguiendo con este tema de los delfines, también otra cosa que es importante y que hace mucho, bueno, la temporada pasada yo no lo aprecié bien, pero la convivencia, la ahora sí que la comunión que tienen con el entrenador, ahorita el entrenador es el buen amigo Alfredo Fierros, y pues creo que está dando resultados, porque fíjate algo bien importante, y uno pues a veces lo que se fija uno es en los detallitos, en los pequeñísimos detallitos. Cada quien cuando te mete gol, en lugar de hacerse bolas y de festejar con los compañeros, con el primero que vienen a abrazar es al entrenador. Como que luego se ve, ¿no? Ahí la dedicatoria del gol para el entrenador, para el buen amigo Pello. Entonces, pues también un saludote por ahí para nuestro amigo Pello Fierros. Pues yo creo que es una forma de agradecer la oportunidad que les da, ¿no? Participar en un juego. Entonces, por eso es, yo creo, la celebración primero con el entrenador y después con los compañeros. Son de las cosas que uno cuando ha jugado, que ha tenido la fortuna de jugar, pues le demuestras a la persona que te da confianza, ¿no? Porque no todos ven esa, no tienen esa visión con sus jugadores, ¿no? De rajársela, rompérsela por un chavo, ¿no? Que quizás muchos no creen en él. Y eso es bueno. Eso demuestra mucho. Pues la neta, fíjate que ahorita eso que hablas tú de rajársela, de partírsela en la cancha por la camiseta, por el amor al deporte, pues yo creo que todavía en las ligas inferiores, como lo es la tercera división, todavía se puede ver poquito, ¿no? Porque ya la mera verdad en primera división, oye, no, ya es veces, puro artista. Puro metrosexual, cabrón. No chingues. No, digo, mi respeto, ¿no? Cristiano Ronaldo juega muy bien el cabrón, pero... No, ese güey falla un gol y voltea a ver la cámara a ver cómo se ve, güey. No mames, o sea, no, ¿qué es eso? Pero fíjate que algo muy chido y que me ha tocado ver, digo, quien tiene oportunidad de pasar ahí por el rastro municipal, que hay un campito ahí a un lado, es ver a los niños, a los chavitos sí, entrenando, o sea, que están jugando ahí, cascareando, hombre. No sé bien si hay una liga infantil, creo que sí, ¿verdad? Y si hay varios niños sí, ahí, echándole los kilos, entrenando y esforzándose para ganar su próximo partido. Chido, yo creo que ahorita en la actualidad una de las ilusiones que tienen todos los chavos es eso, ¿no? Ser un jugador de fútbol, digo, pues ven a las estrellas y se ilusionan los chavos con jugar en las ligas, en la mexicana, pues, en primera división, llegar a Europa como está haciendo el buen Chicharo. Entonces, pues es la ilusión que tiene todo chavo, ¿no? Todo chavito que se la ve. Pues yo a quien he visto por ahí es al amigo Isael con un equipo infantil. Y realmente me da mucho gusto, ¿no? Que dedique un poco de su tiempo a entrenar a los chamaquitos. Bueno, eso es bueno. Además, es parte de una convivencia sana para que no haya tanto chavo en la calle haciendo cosas malas o pensando cosas malas. Oye, fíjate, a mí me pasó una vez ahorita que decimos, ¿no? De los héroes y las figuras que tiene cada quien. Estaba yo jugando básquetbol en la deportiva y se nos fue el balón para abajo, ¿no? Iba un grupo de chavos, de ahorita ahí también están por ahí, creo que por parte de gobierno o algo así. Hay una escuela de fútbol que se llama Las Panteras de Abasolo. Iban todos los chavos con su uniforme, ¿no? De Las Panteras de Abasolo. Pero eran como 10. Y para allá iba el balón, ellos no habían visto el balón. Y les grito yo. Pero yo dije, pues a ver, ¿quién me hace caso, no? Les grito yo, ¡Chicharito! Y todos voltearon, cabrón. Los 10, güey. Y cuando voltearon los 10, me pasan el balón, por favor. Sí, güey. Y todos me lo querían dar porque pensaban. El Chicharito. Sí. Todos quieren ser el Chicharito. Todos quieren ser el Chicharito. Pues sí, yo creo que este cuate Javier se ha demostrado muchas cosas. O sea, a mí me ha sorprendido, la verdad. Yo no le tenía mucha fe cuando empezó a jugar, cuando lo vi en la selección en la sub 15, me parece, cuando yo lo vi. Pues no, yo no le veía mucho y qué bueno que lo demostró. Primero con las Chivas, con el rebaño y ahora pues allá en el Man U. El rebaño ni hables, la neta, que hasta agüita me da. No, sí, digo, no toquemos esas fibras íntimas, ¿ca? Sí, porque no, esta, no hay que hablar de esas cosas, porque sí me duele, a mí me duele, la verdad. Y arriba las Chivas, señores, aunque pierdan, no, yo, desafortunadamente, mi equipo no entró, ¿verdad? Tampoco a la liguilla de la primera división, pero bueno, ahí estaremos siempre con ellos, hasta la muerte. Qué risa me dan, par de cabrón. Sí, güey, como las pinches güilas, sí pasaron. Y ahora sí, ya todos se sienten. Ya no vamos a soportar, ya no los vamos a soportar, cabrón. ¡Y arriba el América, señores! la América, ni lo menciones, la neta, hasta dolor de estómago me da. Sí. Nada más la salmonelosis, cabrón. Se te eleva más la salmonelosis. Y hoy en la noche le preguntas a los seguidores de San Luis a ver si es que tienen. Si es que tienen. Son los mismos de la América, güey. Si es que tienen seguidores. Son los sobrinitos. Son los sobrinos. son los hermanos. No le hace, güey. A mí me vale mal los hermanos, los primos, los este. No le hace, güey. Arriba la América. Oigan, por cierto, alguien ya leyó la nueva monografía de Abasolo. Disculpen que cambie el tema. ¿Nueva? Bruscamente. Nueva, cabrón. Sí, nueva. Pues la. La reeditó el profe. ¿Remasterizada? El profe Sergio. Uh-huh. Ahora sí actualizó todo. Incluyó la nueva plaza, el Poliforum, la feria, hasta el hospital comunitario, creo. Y pues está interesante. Yo ya tengo un ejemplar que me hicieron el favor de rólalo, regalar. Rólalo. Y rólalo. La neta, está muy bien. No, pues qué bueno, ¿no? Y hablando de eso, hay que mencionar: el día lunes se inauguró ya por fin el nuevo hospital comunitario bicentenario de Abasolo. ¿A caray, así se llama? Así es, el nombre oficial: Hospital Comunitario Bicentenario de Abasolo. Entonces, pues también, pues un orgullo, ¿no? Para Abasolo. La verdad, yo ya tuve oportunidad de conocerlo. Muy bonito. Está muy bonito. Unas instalaciones muy buenas. Bastante, bastante modernas. Así que, o sea, hay que irse a enfermar más seguido, cabrón. Pues yo, la neta, aunque no me enferme, de todos modos he visitado por ahí el centro de salud. Una vez, no, hombre, de veras, lo que son las cosas que creen que me pasó. Cuéntamelo a todo, guachi. Iba yo pasando por la calle, afuera de un antro de mala muerte. Y en eso sale una chava con la mano así en el abdomen y sangrando. Ah, cabrón. Sola la chava. Sola, iba saliendo sola. Y y me pues la neta me pidió auxilio. Y yo le dije, "Óyeme, pero ¿cómo? ¿Quién te hizo eso?" Y pues no quiso decir nada, nomás me dijo, "No, llévame ahorita a un hospital." Y pues que la subo. Que la subo a la cabeza, que la llevo al centro de salud. Y ya después ahí estaban las enfermeras. ¿Y qué hace usted? ¿Y por qué viene con ella? Hijas de su madre. ¿Saben qué? Ahí se las dejo. Ni siquiera la conozco, yo nomás me la encontré a medio camino. ¿Usted sabe que eso está mal? Pues yo creo que estaba peor dejarla morir ahí sola. Y pues yo, la neta, pues varias veces le he visitado ya, sí, en el centro de salud. Y ahora el nuevo, la verdad, mis respetos, es un hospital de primer nivel. Pues yo tengo malas experiencias con el centro de salud de aquí de Abasolo, ¿eh? ¿Serio? Una vez me acuerdo que me dio un dolor que me dobló como a las 3 de la mañana, un dolor abdominal. ¿Te dobló? Pues no era dolor, güey. No. Era otra cosa. No, buena onda ya, un dolor de vesícula. Y y llegué, eran las 4 de la mañana cuando llegué ahí al centro de salud de urgencias. Sale una enfermera y me dice, "Ay, ahorita viene el doctor, te atiende." Pasó una hora y nadie salía. Estaban todavía dormidos, cabrón. Dormidos. Y yo muriéndome del dolor y por fin a la hora dicen, "Ay, que todavía no te atienden." No, ya me estoy muriendo. No, aquí sigo. Y esperando. Oye, güey, de seguro se te olvidó algo. Se me olvidó, pues si no me meten, hija. Sí, fue muy mala experiencia, la verdad, porque pues ahí me dejaron en la cama del consultorio como una hora esperando, yo con el dolor muy fuerte. Y la verdad, pues dije, yo ya no vuelvo al centro de salud. De todo en esta viña del señor. Pero bueno, independientemente, pues esperemos que este hospital dé lo que tiene que dar, este nuevo hospital. Y pues qué bueno, ¿no? Da gusto que en Abasolo hay este tipo de sitios, de obras. Entonces, pues, muchas felicidades a todo Abasolo. Pues la neta sí, güey. O sea, sí da gusto sentir que pues ya tenemos un hospital más grandecito. Ya ahora sí a lo mejor vamos a caber todos el día que nos lleve la chingada, el día que se caiga el brinco del diablo. Entonces sí ya va a haber lugar un poquito para más. Pero pues sí, qué bueno que pues el gobierno se ve que pues por lo menos invierte, ¿no? 83 millones costó la obra. 84, para ser exacto. Bueno, como dijo el padre en misa, ¿qué invierte el gobierno? El gobierno no invierte, el gobierno administra lo de nosotros. Nomás le da vueltas al dinero. Fíjate, los padrecitos. Pues sí, bueno, creo que no hay tema, ¿verdad? Más bien. Sí, creo que no. Creo que hoy estamos. Decía un compadre de mi papá, decía, No, hombre, ya de que nos agarramos a puro temiar y temiar. Pero está bien, así sin tema, hablamos sí, de todo. Hablamos de todo un poco. No, y demostramos no. Lo poco que sabemos de todo lo que hablamos. Y ahora, para todos ustedes, de todo un poco. Un saludo por ahí para el licenciado que me debe 3,000 pesos y no me ha pagado. Ya desde hace como 2 meses. Y le voy a mandar a otro licenciado a ver quién más cañón. Pues fíjate que, como no hay tema y lo primero que se me ocurre y se me viene a la cabeza es la plaza. ¿A ustedes qué les pareció el cambio? Digo, tú, Próculo, estuviste fuera de... ¿Otro cambio? No, el cambio que hubo, digamos, hace 2 años, ¿no? Es la nueva plaza, sí, todavía. Ya, que la remodelaron, pues. Digo, tú, Próculo, estuviste fuera del país. Sí. Y cuando regresaste ya estaba una nueva plaza. ¿Qué te pareció el cambio a ti? Era, yo me acuerdo cuando solía pasar con mi abuelita por ahí en silla de ruedas. Cuando todavía estaba la antigua plaza. Y mi abuelita se quejaba mucho del piso. Se quejaba de... Ay, mijo, es que este piso hace falta una emparejadita. Como la del comercial, ¿no? Ajá. Pero entonces, bueno, serán, pues eran detallitos, ¿no? Los que a lo mejor había que pulir, ¿no? Que arreglar. Pero ahora ya son tantas las viejitas que se resbalan, cabrón, ahí en la plaza. Hijo. Y a mí me ha tocado ver cada caída acá. Sí, está muy resbalado. Más cuando avientan los chorros de agua, ¿no? Que se pone más peligroso el unos chorritos de agua que yo creo que ya en este tiempo de frío ya no sirven para nada, cabrón. Por favor, señores de presidencia, ya no suelten agua porque está cabrón. Un día pasé, estaba haciendo airecito, cabrón. Hijo de su madre, pero ya no sabía yo, hombre. Yo dije, me voy a pegar hasta la pared. Pues, ¿cuál? Si te pegas a la pared no pasas. Ahí está Don Juan con su tenderete y luego está más para adelante. No, etcétera, etcétera, dijo. Pero Próculo, no me has contestado la pregunta. ¿Qué te pareció el cambio cuando regresaste? No, pues a mí no me gustó. ¿Por qué? Pues no. Quitaron los arbolitos, cabrón. De hecho, tengo algunas fotos de los portales como eran antes. Tengo algunas fotos de la plaza, del jardín de la plaza como era antes. Y pues ya hasta los mandé a marcar, y, o sea, las mandé a ampliar y las tengo ahí como cuadros en mi casa, porque la verdad teníamos una plaza, teníamos un jardín muy especial. Aguanten que nuestro amigo Juanca se está reportando desde Irapuato. Juanca, ¿qué noticias nos tienes desde allá? No, pues nada, dicen que está muy chingona la página, que ya la han visitado mucha gente de acá. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes que son de Abasolo vienen precisamente a estudiar acá a Irapuato, entonces por eso mismo ya se está regando la voz de nuestra página Abasolo X, así que pues queda más que seguirlos invitando a todos en general, a todos los guanajuatenses que conozcan una parte de nosotros, ¿no? Eso es lo chido de acá, que ya se está regando la voz. No, pues está muy bien, Juanca, y ¿cuándo tendremos de regreso por estas tierras? Ya para el próximo programa, ¿no? Ya voy a estar por allá. Lo que pasa que pues también un poquillo de enfermedad y esas cosas, un poco de tarea, porque todavía hago tarea aunque no lo crean. Pues es lo que me impidió asistir a este programa. Dale, Juanca, pues muchas gracias por tu reporte y aquí te estaremos esperando. Ahí la vemos. Pues bueno, ya se reportó nuestro amigo. Nuestro amigo Juan Camotes desde Irapuato. ¿Y en qué estábamos? En lo de la plaza, que no le había gustado a Próculo la plaza. Pues a mí al principio sí me latió mucho el cambio. Pues está agradable, digo. A mí también me tocó conocerla, ¿verdad? Cuando tenía sus pequeños árboles ahí dando sombra en las bancas, y pues es lo único que no me gustó, que quitaran los árboles con ese pinche solazo que en estos tiempos pega, que hace falta una buena sombra, cabrón. Y peor últimamente, que por ahí a los de la Casa de la Cultura se les ha ocurrido hacer eventos desde las 3 de la tarde a veces. ¡Ay, hueso! Los domingos. Y pues sin ninguna sombrita, pues ¿qué pasó? Ah, está muy grosero eso, cabrón. Ya se quejan de que no hay gente. Pues bueno, eso ya no nos compete a nosotros, si es hombre o no. Eso yo creo que ya es de casa de la cultura, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, ya es una crítica constructiva para que mejoren. Y siguiendo hablando de los cambios que ha sufrido nuestro querido pueblo, otra obra que se hizo en años pasados es el Poliforum, ¿cómo lo ven? Pues mira, la neta, yo una vez hice una, también una observación, y me tacharon de que yo no sabía nada de ingeniería, pero la mera verdad, yo pues he tomado cursos de acústica y todo, ¿no? Entonces, pues ese lugar debió de ser planeado para ese tipo de eventos. Es un rebotadero, no lo es, el sonido. No lo es. La gente que va a una fiesta, a un evento, a un baile, a lo que sea que va ahí dentro del Poliforum, sale bien enfadada por lo mismo. Porque el sonido no se puede apreciar. Tiene bien. Buena acústica. Órale. Nada más. Es el único defecto, pero creo que es el principal. Digo, por lo demás está muy funcional, ¿no? Quiero pensar. Sí, inclusive accesos grandes, bien, o sea, está vistoso, está, pero bueno, para mi gusto también muy chiquito. Pues sí, está, digo, se han hecho eventos grandes, por ahí recuerdo Señorita Guanajuato, estuvo ese evento ahí, entonces, pues sí, yo creo que también ahí les hizo falta un poquito también de más sentido de logística, ¿no? Para todo lo que comentas, la acústica y todo eso, que es bien importante, pues, ¿no? Para realizar eventos ahí. Pero fíjate ahorita que hablamos de Poliforum, creo que fueron a la feria de este año. ¿Qué les pareció hoy la pista de patinaje? La cagaron, ¿eh? Yo no fui. No, si ya me contaron que cuando fuiste hiciste show, cabrón. No, yo no fui a la pista. Ah. ¿Tú crees que iba a ir a la pista? No, claro que no. Yo sí quiero ahí expresar mi molestia porque pues, sí la regaron. Ese edificio no es para eso. Creo que lo echaron a perder. Digo, no he vuelto a ir, ¿verdad? A entrar al Poliforum como tal, pero sí, yo creo que sí la regaron. Pues yo me la pasé a toda madre con mi compa Pancho Barras. No, yo Pancho con Barras. Paquita la del barrio. Ya estuve canticante, baile. Ahí, una buena botella ahí con mi buen Pancho, ¿no? ¿Acaso me viste? Todos te vieron. Yo no. Yo no lo vi. Yo que me sentía Hombre X. Fíjate que otro de los cambios, no sé si se han dado cuenta que abrió un nuevo hotel ahí en la plaza. Ah, sí, en la plaza, el Plaza Inn. Plaza Inn, y pues también da gusto, ¿no? Que ya no exista nada más el hotel de Goyado. Eso hubiera sido hace 4 o 5 años, cabrón, cuando mi vieja me cerraba la puerta de la casa que no me dejaba entrar, pues ya tenía donde quedarme. Porque sí, digo, debo reconocer que yo en algún momento me llegué a quedar en el hotel de Goyado y estaba muy feito. Ya me estaba. ¿Estaba? ¿Ya no? No, ya no. Por ahí creo que lo remodelaron, tengo entendido. Ah, y pues está bien, cabrón. Bueno, fíjate. El problema que tenemos nosotros los abasolenses, digo, yo creo que cualquiera, ¿no? En cualquier parte, los locales, por lo general no se nos da visitar los hoteles, porque pues ¿para qué vas a un hotel si tienes tu casa? Claro. Entonces, a lo mejor tú en algún momento fuiste visitante. Sí, pues llegué aquí a Abasolo hace 10 años, cabrón, así que pues tenía yo que en algún lugar a dormir porque las noches son frías, cabrón. Yo sí recuerdo la casa que llegaste por primera vez. Sí. En un vil sofá. No, pues un maldito sofá que sí, todavía tengo, cabrón. Por eso te digo, o sea, uno ve, uno pasa por la calle. Uno sabe que hay una casa de huéspedes, uno sabe que hay un motel degollado. Uno sabe que hay un hotel La Caldera, ahorita últimamente el Plaza Inn, pero pues la verdad, bueno, nunca se me ha ocurrido. Y a lo mejor puede ser buena idea. No sé, algún día que quiera yo descansar de dormirme en mi cama, en mi casa, pues un hotelito. Fíjate que he tenido, bueno, compañeros o amigos que han venido de otras ciudades aquí a Basolo y se han quedado en la casa de huéspedes que está ahí en Morelos, junto a la parroquia, enfrente de la parroquia. Y pues todos dicen que está muy bien, ¿no? Pero el problema es que oyen las campanas cada hora, que dicen que no pueden dormir. Entonces, de eso se quejaban aquí, güey, y decían, pues es que ¿de qué sirve que esté una casa de huéspedes, un hotel ahí, si no va a dejar dormir? Bueno, ahí te va otra. Hace muchos años hubo aquí un sacerdote que se llamaba Javier Cardoso. Él y estuvo en el tiempo de, creo que era señor cura Antonio Cerda. Y el señor cura dijo, voy a quitar las misas de la madrugada, porque nomás vienen dos o tres viejitos y nomás vienen a estarse durmiendo. ¿Qué es lo que te iba a comentar? Entonces las había quitado y desde entonces ya no había misas en la madrugada, pero ahora, pues yo desconozco, ¿verdad? Pero ya me ha tocado a mí levantarme de madrugada y escuchar que se está llamando misa. Son las campanadas de la de ahí donde está la Virgen. Son las llamadas que hace el monje sin cabeza. Sin cabeza, cabrón. Tú tienes esa dicha de escucharlo. No, pero yo no me refiero a las campanadas de llamada a misa, güey, sino ya ves que las campanas del reloj suenan cada reloj, hora. Del reloj. Entonces resulta a veces molesto. No, digo, para nosotros estamos ya acostumbrados. El reloj suena cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Ay, carajo. Mira, cuando. O sea, porque yo me lo sé, yo lo conozco bien el reloj, ¿no? Yo, inclusive hasta lo arreglábamos. ¿Fuiste monaguillo, cabrón? Sí. ¿Tocaba las campanas? Sí. Sí. No me quiero acordar. Entonces, cuando es los 15 minutos, el primer cuarto de la hora, suena una vez, ting, ting. Y cuando es a media hora, que es el segundo cuarto, hace, ting, ting, ting, ting. Cuando es el tercer cuarto, da tres veces, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Y cuando es el cuarto, la hora, da los cuatro, ting, ting. Y luego con las campanitas más gruesas, pam, pam, pam, da según la hora que sea. Entonces, pues así es. Entonces cada 15 minutos. Imagínate. Entonces no pueden dormir, cara. No, y sí, me imagino que ahí cerquita debe de ser un suplicio. Sí, te digo, de hecho, esos amigos que venían dicen, no, yo para la otra ya no me quedo ahí porque, híjole, no puedo dormir. Sí estaba a gusto, pero esas campanadas no dejan, cabrón. Yo me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? De cuando ya mis tiempos de monaguillo, que yo ya estaba más grande. Pues una vez estaba yo con el señor cura Toño, güey. Yo lo estimo mucho, yo lo recuerdo, pero sí como te bebías el ayer. Te bebías el licor de consagrado. Que me cacha, que me cacha. Que me cacha sirviéndome una copita de vino de consagrado. Que me dice, llegó y me dio un zape. Me dice, muchacho, paz, y me da el zape. Yo, ay, padre, perdón, padre, es que me equivoqué. No, y que abre una puertita de más para abajo y me dice, no te tomes ese, cabrón, aquí está el bebé. Y sacó un martel, cabrón. Me dice, no te tomes ese, que es el de consagrar. Me dice, no seas cañón. Dice, si quieres, aquí está de este. Fueron tus primeras borracheras. Yo creo que sí, fíjate, porque hasta. Fíjate, una vez llegué con una botella de tequila. De tequila que es reserva del patrón y que no sé qué. Se la habían regalado, pues, seguramente. Y llego a mi casa y me dice mi papá, ¿y ahora? ¡Ya perdiste la vergüenza, cabrón! Me la regaló el señor cura. ¡Ah! Entonces está la ponemos aquí, mira. No, hombre, hasta lugar especial tenía la del señor la cura. Las influencias. Pues yo sí me acuerdo, ¿eh? Yo fui monaguillo, pero yo sí fui bien portado. Yo, fíjate que. Lo más que hice fue volarme unas hostias, pero sin consagrar. Fíjate que yo sí. Yo fui monaguillo también. Yo sí me llegué a agarrar por ahí dos, tres pesos, cabrón. O sea, es que el vicio de las maquinitas era grande, güey. Y ahí había cambio. Y había cambio, entonces no me costaba mucho volarme por ahí dos, tres pesos. Y ya le decía al señor, discúlpame, pero tengo que ir a divertirme un rato. Que le decías, yo voy a aventarla, las que agarres son tuyas y las que caigan son mías. Algo así, güey. Así. Ah, qué caray. Pues sí, tiempos aquellos. Fíjate, yo acababa de terminar la secundaria. Y ahorita que dices de las maquinitas. Hijo de su madre, yo te recuerdo aquellos tiempos en que iba yo a las maquinitas con las banderas. ¿Cómo olvidar esas épocas? Los futbolitos. Los futbolitos. Eran buenas las retas de futbolitos. No sé si les tocó hacer retas ahí de que uno era más cabrón que el otro. Ya sabía y se hacía pendejo nomás. Lo hacía para jugar gratis, para jugar gratis. Sí, y hasta se hacían las apuestas de $5. Y órale. Y de $5 por el partido y $1 extra por cada gol. O sea, mira, yo me acuerdo que yo me revolvía, cabrón. Yo decía, pues, ustedes síganle poniendo, porque a mí no había nadie que me fregara, la neta. Es que era divertido, la verdad. A mí sí me tocó bien todos esos tiempos y pues uno se divertía mucho viendo a los bolitos, a las maquinitas. Yo sé que por ahí las mamás, a mí me tocó que fueran a jalarme de las patillas, a sacarme las maquinitas, pero eso no era su modo, un modo de divertirse, ¿no? En ese tiempo. Pues fíjate que me recuerdo que tengo las maquinitas, cabrón, es que hace mucho tiempo. Yo tendré algunos 14 años, güey, más o menos, 15, y ahí me juntaba con un chavito, era más chico que yo, cabrón, y ahí aprendí a fumar, güey, porque siempre comíamos nuestro cigarro jugando maquinitas en las retas, güey. Y ya, el pinche vicio se me quedó, güey. No, yo fíjate, yo cuando aprendí a fumar fue... Yo, salí de secundaria y hice la mitad de la prepa en Guanajuato, porque pues ya después me corrieron. Hice la mitad de la prepa en Guanajuato y ahí fue mi primer cigarro. Pero es que no lo pude negar. Me lo pidió una chava que en aquel entonces pues le decíamos la pimpollita, ¿no? Porque estaba... Híjole, bien pimpollo. Bien pimpollo. Y ella sacó un cigarro. Bueno, sacó su cajetilla. Me ofreció uno. Y me dio pena no agarrar. Y lo agarré y me lo puse en la oreja. Yo bien. Yo bien fresa, ¿no, güey? O sea, no. Me lo puse en la oreja así como los pinches albañiles, cabrón. Y de repente me dice, ¿qué onda, güey? Chíngatelo. Mátelo, güey. Sí, ahorita, sí. ¿O no sabes fumar? Y le dio risa. Y le digo, sí, claro, claro que sí. Claro. ¿Quién no va a saber fumar? A esta edad y no saber fumar, óyeme. Le diste el golpe y ya te andabas ahogando, cabrón. No, hombre. Yo creo que hasta amarillo me puse ahí en ese preciso instante. Y lo recuerdo muy bien, ahí fue donde perdí mi virginidad. Digo, donde fumé mi primer cigarrillo. Ahí lo que perdiste fue la oportunidad con la chava, yo creo, cabrón. Exacto, yo creo que sí, porque... Sí, se te fue viva la palo. Sí, definitivamente sí. Fíjate que yo no fumo, cabrón. Yo eso sí tengo que reconocer. Yo no fumo. Yo la vez que intentaba fumar, no se me da. Yo sí me pongo amarillo. Me ando ahogando con el pinche humo de cigarro. Yo no puedo fumar, no me gusta. Oye, hablando de eso, el viernes pasado, resulta que bueno, para esto, ya ven que aquí los negocios de repente cambian de propietario y los traspasan y todo. ¿Por qué? Pues los negocios los primeros días pegan y ya después se vuelven como monótonos, ¿no? Estuve por ahí con un amigo echándonos unas en lo que antes era el Lirgotash, que después pasó a ser el Aerofuel, que ahora ya no me acuerdo ni qué nombre le van a poner, pero bueno. Por ahí estábamos ya con el actual dueño y me dice el chavo con el que yo iba. Me dice, oye, pues, vamos a echarnos una botana, hace buena botana, órale. Y la neta, pues yo sí lo recomiendo, ¿no? Porque nos dio unas tostaditas de ceviche y luego después nos sirvió un filete de pescado, pero perroncísimo. Y la verdad, pues sí hacen falta este tipo de lugares aquí, ¿no? Que donde atiendan bien y todo. Y aparte, pues la cerveza, ya cambió de marca. Y bueno, estuvimos tomando. No me acuerdo cuántas me tomé. Ya después nos dijo el cuate no, pues un tequilita para el desempance. Lo cual es mentira. Pero, pues bueno. Bien mentira. Uno le hace la lucha, ¿no? De repente dice uno, pues a ver si. De otro y otro, pues a ver si de veras. Se desempanza. Y vaya que tenemos bastante panza, cabrón. Entonces. Pero bueno, para no aburrirlos con la plática, al día siguiente, como a las 5 de la tarde, me manda un mensaje el chavo con el que estuve. El mensaje decía así textualmente: me puse con Sansón a las patadas. Estuve vomitando hasta las 3 de la tarde. Ando bien crudo. Y yo, la neta, no sentía nada. yo me sentía normal. Y entonces le regresé el mensaje. Le puse yo. No me acuerdo qué le dije. Pues cúrate o algo así por el tío. Y ya como a las 7 me manda otro mensaje. Dice, y ya también ando de mentiroso. Te dije que hasta las 3 estuve vomitando y me acabo de vomitar ahorita otra vez. Y yo eso sí, yo te digo, no, ahorita que tú estás hablando de que nunca has fumado, de cuando lo intentaste, sentiste feo. Yo conozco gente que... Conozco un viejito que ya tiene 70 años, que yo trabajé tiempo con él y era un trabajo físico, trabajo duro. Y yo le decía, oiga, don, pues unas chéves, ¿no? Ahorita ya que acabamos. Me dice, ¿sabes de que yo no tomo? ¿Por qué? No, una pura vez quise tomar y, ay, nomás vieras cómo amanecí, ya me andaba muriendo. Pues era la cruda. La pura cruda. Pero la neta, ¿sabes? Yo creo que yo sigo tomando porque a mí no me hace la cruda. Nunca he sentido una cruda. Yo y no sí, quisiera ni decirlo. No, yo sí, cabrón. No, es la muerte chiquita, cabrón. No. Es otro pedo la cruda, mi respeto. Luego estás con el clásico, no vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. No vuelvo. Pero sí, bueno, no sé, dicen que el mejor remedio para la cruda es seguirle, güey. Pues es un mito, ¿no? Es un mito. Y también otro mito que dicen que para curarte una cruda, pues comer algo bien picoso. Yo también creo que es un mito eso. Y si quieren curarse de una gran cruda, chínguense un chocolate. Con eso tienen, van a ver si no. A una taza de chocolate caliente. ¿Calientito? Sí, güey. Ah, chinga, ahora sí me. Ay, inténtele y luego platican. Yo considero, como dicen por ahí, que Paco, es una cruda, no hay más que agüita, cabrón. No sé. No, te da más náusea, güey. Agüita o un agüita, un buen caldito. Decía mi abuelito, no cura, pero refresca. Un buen caldito, un menudo. No me gusta el menudo, pero bueno, ya creo que ya nos extendimos bastante. Bueno, pues para no haber tenido tema, para haber estado temeando, pues miamos mucho. Creo que estuvo bien. Mandamos un saludo por ahí para los amigos que no pudieron estar. Para Juanca, todos ellos. Juanca, que nos envió su reporte desde Irapuato, Guanajuato. Anda por allá con el doctor, hombre. Se anda curando. Él, ¿no? De una cruda. Él de una de un tremendo resfriado que trae por ahí Juanca. Entonces, bueno, pues saludo a todos los amigos que faltaron. Y pues de mi parte, pues un saludo para toda la gente que nos escucha aquí y en todas partes. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ha sido una buena noche el día de hoy. Entonces los esperamos próximo programa de Abasolo X. Chale. Cáiganle. No, sale, buenas noches. Ya cotorreamos un rato a gusto. Y la verdad, sí, por ahí también pedimos disculpas a la gente que ya esperaba nuestra sesión de hace 8 días, pero pues algunos problemas técnicos no nos impidieron terminar de editar ese bonito programa. Teníamos casa llena hace 8 días, después de una rica carne asada con un rico tequilita, y pues desgraciadamente ahora sí que como dijo el fotógrafo, se veló. Sí, desafortunadamente había quedado muy bien el programa. Sí, pero bueno. Fueron problemas técnicos, 2 botellas de tequila y 2 aces. Eso es lo que hace el alcohol para que no lo hagan. No, sale, no graben en estado etílico. Pues vamos a despedirnos ya, aquí Proculo envió saludos a todos los que nos escuchan y pues esperemos que la próxima semana. Un saludo a toda la gente que está nos del otro lado, en Estados Unidos, un saludote a todos. Claro que sí, un saludote a todos los que nos escuchan. Y a los que no, pues no. Pues no, ahí se ven. El Cuchicrín, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo.